Twitter. En el 2006 nació una red social que en principio fue utilizada por usuarios de áreas muy específicas, pero hoy en día es uno de los recursos de la web 2.0 más utilizados a nivel mundial. Twitter surgió como un proyecto de investigación dentro de un pequeño startup de San Francisco llamado Obvious LLC, de donde luego surge el Consejo de Administración de Twitter Incorporation, presidido actualmente por el creador de la aplicación, Jack Dorsey. La imagen de este servicio de microblogging fue adquirida mediante iStock Photo, donde el diseñador británico Simon Oxley lo vendió por tan solo $6. La tipografía es del diseñador Masayuki Sato y el nombre de la fuente es Pico Alphabet, aunque fueron modificadas la letra T y la letra E. Twitter es lo que cada uno quiere que sea, ya que puede utilizarse de mil formas diferentes. Sus usuarios pueden escribir pequeños textos de 140 caracteres que serán leídos por los followers o seguidores. Igualmente, se pueden leer desde la página principal de cada cuenta los mensajes escritos por los seguidores o followers. Las cuentas de Twitter deben ser utilizadas de modo coherente y consciente. Si un usuario utiliza Twitter para asuntos profesionales y para ocio a la vez, es recomendable tener varias cuentas. Mayormente, se consiguen personas que comparten mensajes con sus amigos, al tiempo que leen noticias difundidas por distintos canales de información, o textos escritos por famosos de distintas áreas. También se divulgan enlaces, fotos y videos, que aunque no son almacenados directamente en Twitter, se guardan en una infinidad de herramientas programadas que amplían sus funcionalidades, como TweetPic, TweetPhoto, TweetTube, TweetBeat. También, para dividir textos muy largos, se utiliza TwitterCon. Es importante escoger a quién seguir en Twitter para mantener un buen ritmo de lectura y concentración, evitando así que el timeline se llene de textos sin relevancia y que hacen difícil filtrar lo verdaderamente significativo. Aún así, se pueden clasificar los mensajes utilizando las etiquetas precedidas por el símbolo numeral, llamadas hashtags, que hacen más cómoda su identificación desde el buscador. Estas etiquetas también permiten ubicar usuarios que soliciten servicios laborales. Pocas personas perciben que Twitter es una herramienta que permite entrar en contacto con otros que necesiten y que ofrezcan servicios. Así, con TweetBeat se ofrece la posibilidad de seguir conversaciones relacionadas con una palabra o frase determinada dentro del enorme flujo de información que se intercambia. Twitter puede utilizarse desde la web, desde programas instalados en el ordenador como TweetDeck, Sysmic y por supuesto desde teléfonos móviles. También hay ciertas herramientas que están disponibles dependiendo del idioma. Para saber a quién seguir, se puede utilizar la página WeFollow, que funciona como unas páginas amarillas de usuarios de Twitter. Para encontrar a los usuarios más populares separados por países y analizar el crecimiento de sus seguidores, existe el sitio Twitter Counter. Con TweetLater se puede escribir el mensaje en un idioma y traducirlo a través del servicio Translate de Google. En caso de querer saber solo de celebridades, está el sitio Celebrity Tweet. En muchas de las cuentas de los famosos se encuentra un sello llamado Verified Account que demuestra que una cuenta pertenece a quien dice pertenecer. Para aumentar la influencia de un usuario en Twitter y adquirir seguidores, se ofrecen varias herramientas que se pueden usar para integrar su contenido en cualquier página web. También a través de Twitter se pueden realizar encuestas, enviar archivos de variados tamaños, jugar, intercambiar tarjetas de visita, compartir y distribuir archivos de audio y música, encontrar empleo, comprar y vender objetos, recomendar y leer recomendaciones, buscar noticias, realizar pagos y cobros, divulgar blogs, analizar tendencias, llamar a cualquier lugar del mundo gratis, controlar el consumo de los automóviles, entre otras cosas. Muchas personas no consideraron interesante que en la web se pudiera informar lo que se hacía cada momento. Era inútil dejar al descubierto su intimidad de forma tan gratuita y sin gracia. Pero el tiempo ha pasado, y lo que se consideraba una tontería pasó a ser un servicio indispensable para todas las personas del mundo en distintas áreas que están en busca de información. Twitter llegó para quedarse, no solo como herramienta, sino como un servicio periodístico creado por y para todos. Esto fue una producción de Gabriela Santiago. Habló para ustedes Pedro Elías Cañas.